Nuestro siguiente contenido se trata de periodos de la historia. Los invito desde ahorita para que empiecen a investigar, empiecen a indagar sobre ese periodo de la historia antes de Cristo y después de Cristo. Cualquier dudita que tengamos la vamos a ir resolviendo durante nuestras clases presenciales. Entonces, mis amores, los invito para que estemos siempre en contacto y espero se encuentren bien.